se depender de mim, o samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo muito. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que... Queridos, queridas, não sou anormal. Somos. Entonces, no somos. Es diferente, mira. Un anormal es anormal. Dos anormales son normales. Mucho más si están unidos. Muchos pocos hacen mucho. De minoría en minoría y de anormal en anormal, el normal se vuelve anormal. ¿Quieren hablar con exactitud sobre la normalidad? Hagan ciencia exacta. La fórmula es matemática. Normal con normal es normal. Anormal con anormal es normal. Que se entienda bien. Anormal es la norma. Normal no es natural. La naturaleza no es contraria. Contrario es quien tapa el sol con un colador. Nosotros no tapamos. Nosotros brillamos. Estamos a favor. Y estamos aquí. Dicen que solo por pensar así, si yo soy muy loco por yo ser feliz, más loco es quien me diz y no es feliz. No. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, Glauco Matoso dedicó este gay mail, del cual esto es un extracto, a todos sus queridos, queridas, y yo los extiendo. A todos los anormales de todo tipo, factor RH o R no H, porque como dice Glauco, normal no es natural. Ser feliz es natural, aunque no sea normal. Del mismo modo que venimos al mundo naturalmente a ser felices, normalmente no se consigue. Anormalmente tal vez sí sea la llave de acceso a nuestra propia naturaleza de vivir para ser felices.